ya estoy sintiendo por ti. Entre llamas me quemé y me quemé. Confesarte que hace tiempo estoy sufriendo en silencio por tenerte, mi amor. Pagaría con mi vida por estar contigo. Estoy enamorado perdidamente de ti. Estoy muriendo de amor, necesito todo de ti. Estoy enamorado perdidamente de ti. Estoy muriendo de amor, necesito todo de ti. Y nos vemos a Chile, Bolivia, Argentina, Brasil. Hace tiempo.